Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Centro Ceremonial del Pueblo Yumbo, Museo de Sitio Tulipe, ubicado la parroquia Nanegalito, a 2 horas de Quito, se celebró este domingo la llegada del equinoccio de verano, fecha de inicio a las siembras en los pueblos andinos. Esta actividad se da en el marco del Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, que se realizará este año en la parroquia de Gualea. Internacionales. En el Teatro México de Quito se realizó este domingo el lanzamiento del CD Mujer de mi Tierra, de la agrupación quiteña Cantares del Viento. Este disco nos propone un recorrido por diferentes ritmos de la región andina. Sobresalen los compases ecuatorianos como pasillos, capiscas, bombas y sanjuanitos, interpretados con instrumentos tradicionales como el rondador y el bandolín. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.